surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por National Rock. 45 minutos después de las 12 de la noche, seguimos acá en National Rock, seguimos con Diario del Futuro y seguimos analizando lo que quedó después del cierre de listas del sábado a la noche. Así es. Y de cómo quedaron configurados los principales espacios políticos. En el bloque pasado estábamos analizando un poco la situación del oficialismo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero también un poco en la ciudad y en otros distritos. Y ahora es el momento de poner la lupa sobre lo que sucedió con los distintos sectores de la oposición. Y para eso vamos a hablar con María Esperanza Casullo, también del equipo de Arte Política, igual que Mendieta el bloque pasado, y que nos dan una mano enorme a la hora de entender un poco la realidad política. ¿Cómo andas, Mec? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te sorprendió? ¿Cómo cerró todo? ¿O era más o menos como la venías viendo? No, algunas cosas me sorprendieron, sí. Yo la verdad es que hasta 2 días antes de pensaba que Massa no se iba a largar. La verdad que ahí Abelardo fue el primero que dijo no, va a largarse, apuesto plata. ¿Y qué apostaron? Tuvo razón. No apostamos, dijo eso sí. Nomás. Bien. A ninguno le tomó la apuesta. Menos mal. Y algunas otras cosas me sorprendieron. Realmente la debacle del PRO resulta bastante sorprendente. No, eso se veía, pero si hace 6 meses o un año hubieran dicho que el PRO iba a prácticamente desaparecer como opción de la oposición, a mí me hubiera resultado sorprendente. La pregunta es, ¿qué estuvo haciendo Monzó todo este tiempo? No sé, vendiendo buzón. Sí, vendiendo combustión gaseosa, evidentemente, porque teóricamente había todo un trabajo subterráneo con los intendentes y con concejales de provincia. Me acuerdo hace unos 6-8 meses que me decían no, Monzó está tejiendo mucho con intendentes y concejales en provincia de Buenos Aires y al final de eso no había absolutamente nada. Claro. Bueno, y más allá del PRO y de la, digamos, de esta virtual atomización del PRO, que va a estar, digamos, va a ser competitivo solamente en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe, hay que ver cómo le va, porque va a tener que sostener una marca muy alta de hace 2 años. Fuera de eso, el PRO no tiene otro armado sólido en el país. Más allá de eso, sí, decime. No, creo que el PRO desapareció, digamos, de acá hacia 2015, el PRO con suerte va a quedar reducido a un partido vecinal de la ciudad de Buenos Aires, que le puede no ir mal con eso. Es decir, un partido que gobierne o que se alterne en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero que Mauricio Macri no va a ser presidente en el 2015 me parece que está bastante claro, porque además creo que no le interesa verdaderamente. Y creo que no es una buena noticia. Realmente, en un sentido, yo creo que Argentina, lo dije varias veces o lo escribí por ahí, le vendría bien tener un gobierno, un partido atendido por sus dueños. Un partido de derecha, conducido por la derecha, conducido por alguien de la élite económica, es lo que Argentina no tuvo en el siglo XX, ¿no? Y, no democráticamente. Bueno, pareciera que no lo va a seguir teniendo. Bien. Y sacando al PRO, digamos, que queda un poco descartado de la ecuación, según tu análisis, quedarían como 2 grandes espacios, ¿no? El espacio del peronismo opositor, por decirlo de alguna forma, que aún así no logró unificar sus propuestas en una sola. Y por otro lado, el espacio de lo que sería radicales, más ex-radicales, más socialistas, que sí tuvieron un poco más de éxito a la hora de tratar de unificar propuestas. Sí, a mí me parece que desde un punto de vista más analítico lo interesante es que hasta ahora lo que vemos es una gran fragmentación opositora, ¿no? Y lo que parece, vos fíjate que lo que parece ahora plantearse es 2 maneras posibles de romper esa fragmentación. Una es una manera institucional, que es a la cual están apostando sectores del FAP, de la UCR, del gen, es decir, bueno, no nos ponemos de acuerdo prácticamente en nada, salvo en un conjunto de reglas, y que de ahí surja un liderazgo, pero institucional, es decir, basado en las reglas. Y en el caso de Massa tenés la manera opuesta, que es a puro liderazgo, ¿no? A una especie de liderazgo personal, carismático, si se le quiere decir. Y a mí me parece interesante ver cómo evoluciona esto, es decir, si la apuesta por las reglas o la apuesta por el liderazgo, ¿cuál va a ser más exitosa? En principio uno diría el liderazgo, ¿no? La segunda cuestión que es interesante es que si uno se va de los detalles, digamos, se abstrae de los detalles del momento, ¿no? Si Massa, si esto, si lo otro. Acá estamos hablando de una elección en la cual el primero va a ser el peronismo, el segundo va a ser el peronismo y el tercero o cuarto va a ser el peronismo. Bueno, algo que realidad no es novedoso. No es novedoso, por eso digo, pero me parece que este es un dato estructural de la política argentina que un poco llegó para quedarse, ¿no? Y que estamos hablando, y aparte con el peronismo se da esta dinámica. El otro día creo que lo decía Néstor Esbarigi esto, que cuanto más puja interna hay en el peronismo, esto, por lo menos en provincia de Buenos Aires, no genera hasta ahora saturaciones importantes, sino que genera más interés en los votantes, más tendencia a votar el peronismo. ¿Por qué? Porque ahí da la sensación de que se está disputando verdaderamente poder. Entonces el incentivo para votar a ganador, para participar en esas internas, es mucho mayor que en los otros espacios. ¿Cómo ves el futuro de la candidatura de Francisco de Narváez? ¿Crees que la va a mantener en pie o que va a terminar cediendo ante las presiones que sin duda va a tener por parte de quienes en gran parte venían sosteniendo su campaña, tanto mediáticamente como políticamente, y que ahora uno podría prever que van a intentar de que deponga su lista en pos de apoyarlo a Massa? ¿Vos lo ves manteniéndose? O lo ves sumando, digamos, mantenerse sería una apuesta de riesgo, pero a la vez, si le sale bien, podría servirle para su objetivo, que es llegar a ser gobernador de la provincia. Si él hoy en día se bajara, sería el final prácticamente de su carrera política, tal como la conocemos hasta ahora. Pero también es cierto que las presiones van a ser muy fuertes. ¿Cómo ves este dilema para él? A mí me sorprendería mucho que la baje de Narváez, porque realmente yo no sé con qué lo pueden presionar. La política para de Narváez a esta altura me da la sensación de que es un proyecto personal de un vanity project, para decirlo así. Tiene plata para hacer campaña, no tiene que pedirle plata a nadie. Ya varios de sus movimientos anteriores, el momento en el cual prácticamente financió la campaña de Menem, los hizo solo. A mí me sorprendería mucho que la baje, digamos. De Narváez no responde a nada que no sea la ambición o el ego de Narváez. No sé qué le pueden decir. Si yo fuera él, no la bajaría verdaderamente. Bien, y en relación a lo que va a ser la interna de UNEN en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves la puja entre esos tres sectores? Recordemos uno que sería la alianza entre Elisa Carrió y Pino Solanas, otra entre el radicalismo orgánico y Libres del Sur, y también restos de la coalición cívica, lo que sería Prat-Gay, y una tercera más inorgánica con Terraño y Lusto. ¿Cómo crees que se va a plantear? ¿En qué términos se va a plantear? ¿Va a ser la primera vez que las PASO sirvan para definir una candidatura importante en un distrito importante? ¿En qué términos crees que se va a plantear esta campaña? Teniendo en cuenta que los perdedores van a tener que alinearse con quienes ganen, entonces no se van a poder tirar con todo como en una campaña común, digamos. Acá claramente hay dos tipos. Esto va a depender de qué tipo de campañas, de qué tipo de elección sea. Si es una elección en donde participan independientes, yo me jugaría a que gana Pino Solanas. Ahora, si es una elección en la cual el radicalismo moviliza o redescubre, para decir así, cierta capacidad de movilizar a sus afiliados, Inclusive yo podría pensar escenarios en donde podría ganar Terraño, por ejemplo. Hay que ver, si hacen una... Me parece que estas son las dos variables. Si hay una mayoría de participación de gente no alineada, va a ganar Pino, porque es su perfil. Si el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires mantiene algún tipo de capacidad de movilización, lo cual ya es todo un supuesto, ahí la va a poder pelear. Ahí hay que ver qué, es decir, qué interés se puede construir alrededor de esta interna. Por ejemplo, ahora los medios están muy, muy, muy volcados hacia el fenómeno masa. Eso yo creo que aumenta las posibilidades de los radicales, porque si es una elección en donde no hay mucho interés de la gente del común, siempre van a tender a participar más los que están verdaderamente movilizados, involucrados en un partido más organizado. Me parece que por el momento eso es lo que se puede decir, ¿no? Bárbaro. ¿Y hay algún otro apunte que quieras hacer? ¿Algún otro detalle que te haya llamado la atención de lo del sábado? ¿Algún...? No, primero que... Es decir, yo creo que el FA tiene buenas chances de dirigirse. Creo que ha jugado esta movida con bastante astucia. Creo que tiene algunas aristas. Me parece que lo más inteligente que ha hecho es intentar armar una oferta de imagen, de discurso, con bastantes diferenciaciones, ¿no? O con bastantes matices, para decir así, porque la pone Mirta Tundis de segunda, que es una periodista en principio oscura dentro del grupo Clarín, pero después, bueno, resulta ser que tiene el rincón de los jubilados, que la miran varias millones de personas, para decirlo así, y muy fieles. Pero después pone a Mendiguren, que es un industrial proteccionista histórico, que en momentos estuvo enfrentados con los sectores del capital más financiero que resultaban el soporte de Clarín. Pone en la lista a un gremialista, a su lista le pone Frente Renovador, lo cual tiene como ecos de un cierto cafierismo. Creo que Massa intenta ser inclasificable, ¿no? Y segundo, el gran éxito, para mí la astucia que tuvo Massa es negar, es raro, porque es el candidato de Clarín y de La Nación que les dice a Clarín y a La Nación: no vivimos en un país dividido. Claro, eso es parte de esto de los matices que decís, de distinguirse tanto del gobierno como de la oposición. El tema es cuánto se puede lograr mantenerse uno en ese equilibrio tan precario. No, es que a él lo van a intentar arrastrar hacia una oposición a ultranza, no me cabe la menor duda, porque lo han hecho con absolutamente todos los candidatos. Yo creo que su única posibilidad de éxito es que él se resista a eso, porque aunque en su momento lo abandonen, pero si él llega más o menos entero al 2015, Clarín, La Nación, los factores de poder van a terminar yéndose con él, porque otro no va a haber. Entonces, me parece que está más en una posición hoy de más fortaleza Massa que al revés. Bien. Y por último, un último detalle para repasar, la experiencia del Frente de Izquierda, que en el 2011 se armó por primera vez con resultados más o menos buenos para lo que esperaban, y que ahora repite y mejora un poco, por lo menos a priori, no la performance electoral, pero sí lo que es la estructuración que lograron en ese entonces, algo que durante mucho tiempo acá en este país hubiese parecido impensable por parte de la izquierda. Y la posibilidad cierta de que logren meter un diputado en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, en el Congreso Nacional. Sí, en este sentido, comparando con lo que decíamos de Macri y el PRO, ha demostrado haber aprendido más la izquierda que la derecha. Creo que el proceso de aprendizaje de la izquierda más radical en Argentina en los últimos 2 o 3 años es súper interesante. Creo que alguien tendría que escribir un paper o una tesis o algo. Sobre todo el aprendizaje que hicieron del manejo mediático, ¿no? Y de las posibilidades que les daba la ley de las PASO y la eliminación, o por lo menos la puesta en paréntesis del internismo. Yo creo que les va a ir muy bien, simplemente por el hecho de que están haciendo campaña hace 2 años con la misma fórmula, no perdieron tiempo en decir, bueno, voy yo, voy vas vos, no, me rompo, no, me alío. Y han demostrado bastante astucia en el manejo de televisión, redes sociales. A mí me parece un caso muy interesante. Bueno, quedará por ver si hay otro milagro para Altamira este año. Mec, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Diario del Futuro.